Roll. Hoy toca ruido, Roxana Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos afectuosísimos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción, rompe las ondas con amor. Pequeño Ternasco en acción, las ondas quitamos un tron. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. Venga, un poco fiesta tabernaria para arrancar este episodio 389 del podcast El Riguroso Directo Tu Recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Galanda a la Round the World para toda la banda. Hoy estamos saliendo con D'Artagnan y no, no es D'Artagnan y los mosqueteros, no. Esto se titula Feuer Flamme. Llama de fuego. Menos mal que especifican. Y es la canta que da el nombre al nuevo trabajo de los folk metaleros teutones, a los que ya has escuchado alguna vez por aquí, concretamente dos veces anteriormente. Saludos hasta México y hasta los United States, que tenemos ahí personal escuchándonos. Tenemos gente escuchándonos hasta en cajetas, ¿eh, Armando? Llegan los primeros saludos desde la capital de Pakistán. Tenemos ahí a Charlie Rock and Roll de Generación Suicida. Tenemos también a Dani, nuestro compañero Dieter Nasco del programa La Fauna, todos los sábados a la 1 de la tarde por la radio Online Rock, la 1 de la tarde de la Madrid. Más gente desde Madrid, o por lo menos desde la comunidad, desde Cercedilla, esa Amy. El Chetos también nos suelta un gruñido bien grandote. Como el amigo Juan Antonio de A Tope Producciones, a tope con el rock and roll. Tenemos saludos desde Levante, desde la sección Alicante, todo para adelante, SFR. Saludos también desde Alemania, de nuestra compañera Merche Mercedes Herrada, del programa Mistake, todos los martes a las 10 de la noche en la Madrid por la radio online del rock. Asalto Mata Radio Rock junto con más saludos desde Levante, nuestra Nica Ternasquica desde Murcia. Un poquito de Nafarroa Play con San Javier desde Murchante. Rubén Zaragoza Style desde Zaraguay y Eli Creator desde Pila. Dame mi dosis de metal, pequeño Ternasco. Más Nafarroa Pride desde Iruña con el amigo Nacho que ya está a la escucha. Y el Logroño Power, que no falte, ahí está Javi Truman. Maiden versus el Grunge, así hemos titulado a este episodio 389 de Pequeño Ternasco. Y ahora Rosa, Rosa, en la noticia tonta te dice por qué. Cuando estaba con Iron Maiden estábamos en guerra con el Grunge. ¡Hala! ¡Era ahí otra bomba! ¡Mortero! ¡Viene el hombre Grunge! ¡Cuidado! ¡Que nos ataca por el flanco derecho! Pero para los tiros. Ya, vale. ¿Verdad? Que están en guerra, que están en guerra. Aún no han acabado. Ahora ya está, menos mal. Madre mía, qué exagerados. Ah, mira, pues antes de la noticia que nos escribe aquí Mercedes en perfecto alemán, Wir sind Feuer und Flamme es una frase hecha que quiere decir estamos llenos de entusiasmo. Oye, aquí pone Feuer Flamme, así que. Pero se agradece, claro que sí. Te imagino que como Mercedes sí que lo entiende, ha entendido la frase hecha completa, claro. Que si podemos parar la guerra un momento, nos dicen por aquí. ¡Hombre, si está Loki! ¿Qué pasa, baño? Saludos también para nuestra Ternasquica Belén desde los Madriles. Bueno, pues ese es el titular que ha dejado recientemente Blaze Bailey. Ya sabéis que estuvo durante dos discos cantando con los Maiden. Cuenta así el muchacho este. El grunge estaba tratando de matarnos. La prensa británica alucinaba con algunas bandas y quería que Maiden muriese. Nos metimos en la boca del lobo. Tocamos en Seattle en el apogeo del grunge y fue uno de los conciertos más desagradables que he dado. La gente nos miraba como si fuésemos algún tipo de dinosaurio en plan, ¿por qué nos han muerto todavía? Eso sí, todavía tenías en las primeras filas gente gritando ¡Maiden, sí! Era increíble, esa fue la guerra que tuvimos con The X Factor y Virtual Eleven. Luchábamos por la existencia del verdadero heavy metal. ¿Dónde están ahora los grunchis? ¿Dónde están? Lo siento mucho, pero el grunge fue una moda, asegura Blaze Bailey. Está claro entonces que para el ex vocalista de La Doncella de Hierro, los del grunge no eran más que unos invasores. Unos invaders y mutru metal son estos muchachos que vienen de Madrid. Tras su LP debut, el quinteto madrileño de los hermanos García lanza este nuevo sencillo que deja bien a la clara que lo suyo es el heavy metal más clasicote. Esto se titula La espera sin fin, Endless Wait. Saludos también hasta la France y hasta la Argentina. Ya nuestro Ternasco Mariano, nuestro Ternasco argentino lo teníamos descolocado con lo del cambio horario. Llegaba una hora tarde, cuando ya habíamos acabado. más saludos hasta la capital de España. Están ahí, está escuchando Elías de los Ratones Colorados. Otra de las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. ¡Qué grande, Scott! Esto que está sonando, estos Invaders, este heavy metal más clásico, me gusta mucho, y el grunge también. Y a quien le sepa malo, por el culo un palo. Asalto mata radio rock, pequeño el rasgo. Asalto mata radio rock, pequeño el rasgo. Asalto mata radio rock, pequeño de rasgo. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Hoy arrancamos el rincón con un estilo que hacía días que no se dejaba caer por aquí, con Viking Pagan. A beber, que pagan los vikingos, venga. Van a Kandre, tras 8 años de parón, es el título del octavo larga duración en la cuenta de esta formación sueca de, como te digo, Viking Pagan. Estos son Tyrfing. Esto que escuchas se titula Dob Den y Eld, bautízalos en fuego. We'll be right back. no quisiera olvidarme de que mañana tenemos estreno rutilante, estreno en asaltomataradiorock.com. Mañana comienza sus emisiones en nuestra plataforma, el programa de una nueva compañera de Inés, un programa llamado Rock Invasion. Lo tendréis a vuestra disposición a partir de las 13 horas, hora Madrid, cada jueves. Y por cierto, de esto que escuchas en el Rincón Oscuro vas a escuchar mogollón, así que seguro que te va a encantar. Recuerda, Rock Invasion todos los jueves en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, a la una de la tarde, hora Los Madriles. Y después, pequeño Ternasco, si es que te lo ponemos a huevo. Asoma la Catalonia Crew con la cabeza de Des, ya gozando como puerco en la charca. De Technical Deathcore ahora, de la mano de estos británicos que acaban de lanzar Lost, su tercer álbum de estudio. En él puedes encontrar este sencillo titulado El Ojete del Enjambre, The Eye of the Swarm. Y se llaman Osaya. O sea, tía, es que no controlo con el inglés. No sé si es Osea, Osaya o qué. Osaya. que ni Osaya ni Osea. Osea sí. Y Des dice que lento que va este batería, ¿no? Nada. Osea no. Días participarán por primera vez en la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Quiero matar a todo el mundo, satanes, buenos satanes, mi amigo. Quiero matar a todo el mundo, satanes, buenos satanes. Nuestro deber y salvación por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos siglos de los siglos. Estamos escuchando las cataratas de Avi. Se conoce que era una prima suya que tenía hasta, la operaron de cataratas. Este debut para esta formación checa de Deathcore, un trabajo al que han titulado No One's Above, No One's Below. Nadie por delante, nadie por detrás. Y este tema le da la mitad del título al disco porque precisamente lo han llamado No One's Below, nadie por detrás. Mucho mejor sin nadie por detrás, por lo menos por lo que a mí respecta. Saludos hasta Gotor para nuestro Ternasco Miguel. Y saludos también hasta el Perú Vega. Hoy tenemos las estadísticas de quien nos está escuchando, que parece la ficha del Trivial Pursuit, los quesitos. Todo de colores. Veo todo de colores. Traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca.

Pues segunda vez, como te digo, que los tenemos por aquí. La verdad es que me convencen bastante, ¿eh? Mephisto, quédate con ese nombre. From Cuba. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Nada, nada, nos vamos nadando hasta las bizarradas. Divertidas noticias, divertidos titulares nos vuelve a traer Rosa. Rosa, joder, estoy de un poeta hoy meneando las tetas y vamos. Una funeraria obliga a unos black metaleros suecos a cambiar el nombre de su disco. En tanto en cuanto nos vean lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Pues me parece que poco tienen que discutir esta gente, la banda sueca de black metal melódico Wormwood, que se ha visto obligada a cambiar el título de su disco Vita Archivet por Archivet a secas. El motivo es la solicitud de cese de uso del nombre por parte de la empresa de servicios funerarios Fonus, que tiene Vita Archivet como marca registrada. No te creas tú que no es casualidad, no me jodas. Por lo tanto, esta funeraria es propietaria de Archivo Blanco, que es lo que quiere decir Vita Archivet, y estaba dispuesta a emprender acciones legales para evitar cualquier posible confusión o riesgo de infracción de la patente. La formación sueca ha explicado lo ocurrido. Dicen así: sabíamos que tenían un servicio con dicho nombre. Ah, con que lo sabíais. Pues entonces que no se quejen mucho, ¿eh? Si claro, lo sabía ya, pues las probabilidades aumentaban. Otra cosa es que no tengan ni puta idea y que coincida, pero sabiéndolo, hombre. Pero el no poder usarlo era algo desconocido para nosotros. Afirmaron que crearía confusión e infringiría su servicio. Tampoco entiendo por qué, la verdad. Tras la correspondencia legal entre ambas partes, decidimos simplemente evitar problemas, no meternos en fregaos y cambiar el nombre del álbum a Archivet. Como banda creemos que es algo increíblemente ridículo, pero ¿qué podemos hacer? Somos un grupo underground y no podemos permitirnos pelearnos con abogados durante días y días y semanas y meses. Pues sí, sí, abogados, abogados de esos que tenemos colgados con pelos a los lados y dentadura de oso. O fauces de plantígrado también valdría. En cualquier caso, ambas expresiones se traducen al inglés como virtud. No virtud, virtud. Son unos hardcoretas de adivinar qué estado norteamericano puede ser. ¡Ohio! ¡Correcto! Se acaban de lanzar su cuarto álbum de estudio al que han titulado Pillow. Hoy están todos preocupados por detrás, todos. Esto que estás escuchando es uno de los temas que puedes encontrar en ese nuevo trabajo de Lord de Ohio y se titula Devastation. O Devastation, como diría el Casimoto. Más Euskadi con Darra, saludos hasta Arrasate y hasta la Cucha, Rocío. Les comenta que los de Ohio son ohayenses. Y los de Wichita les dicen hojaldrillos. Ya se sabe, ¿no? Los piques que hay entre Ohio, Wichita, Wyoming, bueno. Parecido a lo de Ijar y Samper, parecido. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues si la anterior bizarrada hablaba de servicios funerarios, en esta siguiente, con la iglesia, hemos topado. Adelante, Roxa Roxay. Nike presenta una línea de calzado satánico y pastores cristianos y políticos explotan en redes sociales. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. Vamos a ver qué es eso de zapatillas satánicas, ¿eh? Un par de bambas de edición limitada llamada Satan Shoes, creado para un rapero, ha causado un gran revuelo en internet. Se han producido, ojito que cachondo, los de la Nike, como Ilan, mejor que el costurero de la sonda. Han producido 666 pares de estas deportivas. Y ya se han puesto a rizar el rizo porque cada par tiene un colgante de pentagrama y una gota de sangre humana mezclada con 60 centilitros de tinta roja. Y si la chupas te sientes como un vampiro. ¡Venga, venga! ¡Welcome! Yo entiendo que ardan las redes diciendo lo tontolabas que son, pero de ahí a lo que se ha producido va un trecho. Porque el pastor Greg Locke, un destacado teórico de la conspiración, que afirmó que Joe Biden estaba ocultando imágenes satánicas en el logotipo de la Convención Nacional Demócrata de 2020, que es también de los de Cuano, dijo el pastor este: espero que Nike se queme hasta los cimientos y se arruine por esto. Primero utilizan cantidades masivas de niños esclavos y ahora promueven abiertamente el satanismo. Repugnante. Mira, con lo de los niños esclavos estoy completamente de acuerdo, es que repugnan. Será lo único que coincida con este mamón. Pero no solo él, no. La gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem, también declaró: a nuestros niños se les dice que este tipo de producto no solo está bien, sino que es exclusivo. ¿Pero sabes qué es más exclusivo? Su alma eterna, dada por Dios. Estamos en una lucha por el alma de nuestra nación. Necesitamos luchar duro y tenemos que luchar de forma inteligente. Tenemos que ganar. Pues yo no sé vosotras, yo no sé vosotros, pero yo, leyendo estos comentarios, cada vez tengo más claro que este tipo de gentuza está enferma del todo. Están sick of it all. Que es el título del primer sencillo del segundo larga duración para estos rockeros de laca austríacos. Son los Casalocos Madhouse. Es el segundo trabajo discográfico que saldrá el 23 de abril, día de San Jorge y día de Aragón. Llevará por título Malos Hábitos, Bad Habits. Madhouse sonando en pequeño tonas con un poquito de glam rock pastoso. Sick of it! pues antes de despedirnos con la última sesión del programa, te voy a recordar qué pedazo de programación tenemos nuevamente cada miércoles aquí en la radio online del rock, en asaltomataradiorock.com. Ahora, en cuanto acabemos nosotros, llega otra semana de rock con mi buen amigo y compañero Javier del Valle, que hoy entrevista a los En Pecado. Luego, a las 5 de la tarde, hora Madrid, llega nuestro ternasco Metal DJ Manos de Plomo, Dani, y su Rock Station FM. Dos horitas con lo mejor del rock y el metal nacional e internacional, y también la colaboración desde Zaragoza de su compañero Nacho Lalana, Heavytron. A las 7 de la tarde arranca desde San Juan de Espí All Metal Vortex, nen. Y a las 10 de la noche desde la capital de Pakistán, el gran Tony González y su Made in Metal. Y a la hora bruja, a las 00:00, desde Colombia, pues el gran Alfredo Aguilar y su programón Invasión Colombia, hoy con otra seguro que excelente entrevista a una de las bandas de la escena colombiana. La verdad está esa escena que se sale de calidad, de cantidad y de todo. Oh. Nosotros nos vamos con la última sección del programa, que como siempre es Tocamiento Set. El relleno. It's gonna be streamlined. Hoy el nombre del artista que nos acompaña en los tocamientos nos viene como pizza al culo. Estás escuchando a Mark Spiro. Spiro que me piro, vamos. Esto se titula 7 billones con B, como si lo dijera un cura, billones de personas. 7 billion people. They're building houses with backyards and bedrooms to spare. Que como los estadounidenses no saben decir 7.000 millones, pues pasan directamente al billón, ¿no? 7.000 millones es la población actual del planeta. Bueno, pues el veterano letrista de Seattle, Mark Spiro, lanza su noveno álbum en solitario, aquí ha titulado Traveling Cowboys, y lo hace con esta baladita llamada 7 Billion People, en la que colabora, ojito, yo pensaba que este tío ya estaba muerto y enterrado, Julian Lennon, el hijísimo de John Lennon, claro. Pues ahí os dejo, les dejo tocándose a gusto con esta baladita, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. We'll study the grid maps and we'll claim all the good spots. Por cierto, más saluditos para la Catalonia Crew, esa alma, ¿qué pasa pues? And drive rovers to new rocks. At night we can face time. Back home to our loved ones. See who's on the next flight. And who's staying for the long. Drive. 7 billion people on a super, super high. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Dice Belén que ha aparecido el fontanero en su casa a las 3:15. Y debía andar con un lío. Dice, pues macho, a mí no me siguen, no me suenan bien estas cañerías, ¿eh? No. ¡Qué río más raro hacen! Pues un saludo también para ese fontanero que se lo ha pasado de puta madre escuchando Peñito Nos Colorar. ¡Vamos, Roxana Rosae! Besos, abrazos y hasta mañana. El fontanero que no ha tapado el agujero. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo o vía podcast. Y te recuerda como siempre que si estás medio dormido, medio dormida, en el metro, en el tren, corriendo con unas zapatillas satánicas o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto exacto, en la escación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más estaremos en directo con entrevista a Versoix. ¡Agur, mon amour!